con la mano bien arriba presentando esto que suena así, escuchá. El pibe que no levanta la mano es un careta. Y cantamos bien fuerte esto que dice: Mari se deja así por el cuello la besa. Y baila cumbia hasta las 7 de la mañana. Su media hermana Juana es loca en la cabeza. Juana baila, fuma y besa cuando quema marihuana. Mari se deja así por el cuello la besa. Como le gusta se trajo a su media hermana. Su media hermana Juana es loca en la cabeza. Juana baila, fuma y besa cuando quema marihuana. Mari se deja así por el cuello la besa. Como le gusta se trajo a su media hermana. Su media hermana Juana es loca en la cabeza. Juana baila, fuma y besa cuando quema marihuana. Gatita calladita comenzó la función. Comenzó la locura, cinturita en acción. Pégate arriba al DJ, que suba la tensión. Y va a bajar la tensión, y fuma pirico. Dale candela, bajo encima, no se quita. Tengo la cura que su cuerpo necesita. Yo tengo el feeling que su boca solicita. Me tiene loco, loco, la tengo loquita. Y con las palmas arriba, palmas arriba, vamos, vamos. Y esto es cumbia callejera. Y se baila, pero con qué. Con los parlantes de la vereda. De la calle, de la calle. De la calle, vivo, vivo, vivo, vivo. Y ahora, haceme base, base, Santi.